en tu mente. Solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el Metro. Los estábamos esperando a todos ustedes para que se monten en el Metro por Veracruz Estéreo 93.5 para la ciudad de Medellín. Los saluda Juan Diego Latorre, es un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes en esta tarde y noche, porque es el comienzo del fin de semana. Es un placer abrir las puertas de este Metro. Los vagones están listos, ya en contados minutos llegará también nuestro invitado Armando Plata Camacho, el Chupo. Así que ustedes prepárense porque este Metro avanza a la velocidad del sonido. John W, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué placer estar con usted aquí en el Metro por Veracruz Estéreo. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Sí, señores, aquí estamos. Hoy es viernes, fin de semana. Bienvenidos a este programa llamado El Metro por Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Ya lentamente nos acercamos al fin de este año 2020, el famoso 2020, que seguramente será de no muy grata recordación. Gustavo Roldán está en la dirección y, como siempre, la invitación especial para que nos acompañen, participen, interactúen a través del 322-268-1212. 322-268-1212, nuestra línea WhatsApp. Saludos a la gente que está de cumpleaños, celebrando hoy 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. A propósito de esto, rechazamos contundentemente las protestas violentas, los vándalos que salen a acabar con la ciudad y con el país. Pues sí, un día como hoy se conmemora esta fecha, el Día Internacional de la No Violencia, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. A nivel de información y de resumen, esta semana, el pasado miércoles se fue Kino, el dibujante que puso a pensar el mundo, el creador de Mafalda, falleció en su casa en Mendoza, Argentina, a los 88 años, su legado será eterno. ¿Y qué tal está con su formación original? AC/DC reveló que está próxima a lanzar un nuevo álbum llamado Power Up. La confirmación se dio después de semanas lanzando ciertas pistas en sus redes sociales. ¿Están listos? ¿Are you ready? Publicó la banda australiana junto a la etiqueta numeral Power Up una foto de la que será la nueva alineación de la banda con gran parte de sus integrantes originales: el vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Roth, además de Angus y Steve John, sobrino del fundador Malcolm John, en las guitarras. Y finalmente, para irnos con la música, James Rodríguez ha sido nominado a mejor jugador del mes en la Premier League. Ya lo saben, están conectados con el Metro, la solución para el trancón. Y por fin, gracias a Dios, hoy es viernes en el Metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y este programa lo comenzamos con música garantizada, buenos clásicos para el weekend. En Veracruz Estéreo 93.5, 1979, aquí está la Orquesta de la Luz Eléctrica. Saludamos a la gente que está de cumpleaños antes de traer a nuestro invitado hoy, 53 años de experiencias radiales. Ajá, Happy Verdi. Aunque los cumplió el 30 de septiembre, hoy hacemos ese reconocimiento especial para nuestra super amiga Lina Roldán Jaramillo, decana de comunicación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Bueno, Linita, invite pues a la torta, mi niña. Saludos también a la gente que está conectada. Ah, bueno, Happy Verdi, Lina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. más saludos pendientes en esta edición de El Metro Francisco Avendaño. Un saludo para la gente de Sofasa también. Bienvenido Juan Pablo Álvarez. Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Además, también una bienvenida para nuestro amigo Sergio Medina en Hollywood, Florida, USA. O Florida, como dicen. Sergio Medina, un abrazo, papá. Además, también a Mauricio Vélez, lo saludamos, el popular Cúcuta en Laureles. ¡Ey, Cúcuta! Mauricio Betancourt, bienvenido. Damas y caballeros, esto es El Metro, una simple disculpa para entretenernos, informarnos y llevarles buena música. Tengo una buena canción para cantar. Hola Colombia, les habla Gustavo Cerati y les mando un abrazo muy grande. Sigan así. El Metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el Metro, más invitados. En el Metro, más invitados. El Metro. Y ya estamos listos con nuestro invitado, como lo habíamos promocionado en las redes. Es un personaje ícono de la radio en Colombia, de la radio juvenil. Bueno, y además de lo que está haciendo hoy, porque sigue vigente y es lo más importante sostenerse. John W., publicista, locutor, periodista, innovador, empresario, realizador, voz comercial. Bueno, hay tantos calificativos. Él es John W., nada más y nada menos que... Ya usted lo dijo, Juan Diego, aquí está con nosotros Armando Plata Camacho, 53 años en los medios de comunicación, radio y televisión. Gracias por atendernos en esta edición del Metro, hoy viernes, y bueno, un placer y un orgullo contar con este monstruo de la locución, así que hay que decirlo la verdad, porque pues tantas cosas que ha hecho y sobre todo sigue analizando muy bien la radio, y en esta época de pandemia pues con mayor razón, porque pues muchas de las cosas que él hace ahora y viene haciendo desde hace tiempo se están aplicando en este momento. Así que una voz experimentada desde aquella época de la radio en blanco y negro, hoy está con nosotros. Y escuche esta voz, escuche el saludo para los oyentes de Veracruz Estéreo 93.5 y más para El Metro. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, John W. y Juan. Excelente la presentación cuando dijiste un monstruo. Es que realmente sí, ya con los años uno se va volviendo bien feo. Oiga, afortunadamente esta entrevista es en audio, ¿no? Yo también soy malo para las cámaras. Bueno, bienvenido, Armando. La verdad es que estamos muy contentos aquí, pues obviamente en la ciudad de Medellín. Muchos crecimos, digamos, con esa época de la televisión también en blanco y negro. Pero eso hablaremos más adelante. Por ahora, pues hombre, por favor cuéntenos un poquito. Es que usted tiene tantas historias, pero hablemos de esa época de los años 60, cuando usted ya comienza como a proyectarse en la radio de aquella época. Pero antes, Armando, todos tenemos un inicio y un principio, y cuando usted llega a la radio, antes escuché que usted quería tener un megáfono en la mano, y así como hace mucha gente que trabaja afuera en los almacenes, usted quería hacer algo de este modo, de esta forma, y también quería proyectar, o la proyectó, leyendo la epístola en la misa. ¿Eso tuvo que ver con el inicio al paso de la radio, Armando? Sí, yo creo que uno cuando es muy jovencito tiene las primeras manifestaciones de ese talento que recibe del universo. Lo lleva uno por dentro como un motor, ¿no? Yo vengo de una familia que en principio fue muy acomodada y después se quebró y terminamos en una situación muy difícil en lo económico. Y entonces pues mi meta era llegar algún día a ser locutor de un almacén de cadena con un megáfono, porque, y además me gusta, es que me parece chévere, porque es una forma de comunicación. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero la vida me fue dando la oportunidad de conocer otros mundos, hasta que llegué rápidamente a la radio por personas que fueron mis mentores, como Julio Nieto Bernal, uno de los grandes periodistas colombianos. Y ya una vez entré a la radio, pues tuve la suerte de hacer una carrera muy rápida, que me fue llevando por, primero por noticias y después con la música. La música ha sido como mi imán, y también con programas de corte periodístico. Yo he jugado siempre entre ser periodista y ser locutor. Yo creo que esas son como las dos combinaciones de mi carrera. Hablemos de esa infancia en los años, ¿qué años? Yo, pues no diga el modelo, pero pues recuérdenos un poquito de esa infancia. ¿Cómo creció usted? ¿Al lado de discos, vinilos? ¿O qué hacía? ¿Cómo se entretenía en esa época? Casetes. Mira, mi infancia fue muy difícil, terriblemente difícil. Yo soy ya una persona mayor de 70 años para esa época. La violencia cuando yo nací era terrible, fue la época en la cual nacieron las guerrillas, hubo lo que se conoce como la violencia en Colombia, que tuvo más de 500.000 muertos, mucha gente desplazada. Y yo llegué a Bogotá así, desplazado, físicamente desplazado. Mi padre era una persona muy importante en la Texas Petroleum Company, era un contador y terminó siendo una persona desplazada en las calles, porque fue la época, ¿no? Pero afortunadamente nos fuimos rápidamente pues viviendo etapas hasta que llegamos a un pueblo que se llama Santa Rosa de Viterbo y ahí ya comencé a estudiar un poco más. Después llegué a Chocontá, nunca tuve acceso a la radio porque éramos tan pobres que no teníamos radio, no tuve acceso a la televisión porque tampoco era que llegara la televisión en esa época, los discos de vinilo no se veían, no teníamos tocadiscos. Yo no sé si eso fue bueno o fue malo, para mí creo que fue simplemente lo que tocó vivir. Entonces el descubrimiento de todos estos elementos pues fue una gran novedad. Yo vine a escuchar radio por ahí en las tiendas cuando mi mamá me mandaba a traer pan, por ejemplo, oía novelas, me gustaba oír radionovelas, o cuando de pronto oía un partido de fútbol, pero que físicamente hubiera tenido un radio nunca, o que físicamente hubiera tenido un disco nunca, o que físicamente hubiera visto televisión tampoco. En una entrevista con Germán Posada usted contaba, en ese relato, que una de las formas de para usted prepararse y para conocer más del mundo de la música fue a través de la enciclopedia Salvat, ¿es verdad? No, yo tenía una enciclopedia que mi padre había comprado en inglés, Collier se llamaba, Collier. Y una enciclopedia como Wikipedia hoy en día, y pues fue como la primera aproximación al mundo. Mi padre hablaba inglés y nos enseñó algo de inglés. Yo nunca fui bueno para el inglés, ni aún ahora, que llevo viviendo en Estados Unidos más de 30 años, es un idioma complicado. Pero bueno, lo poquito que aprendí en esa época, lo leía y lo iba traduciendo. Entonces, como que esa fue una aproximación al mundo a través de la Folio Enciclopedia. Estamos conversando con Armando Plata Camacho. Este computador ya empieza a decir mucho, muchos oyentes que le escriben a Armando y más adelante vamos con ellos. Armando, ¿recuerda la primera vez que usted habla frente a un micrófono y cómo fue esa experiencia, linda experiencia? Fue, como lo dijiste tú, en una iglesia, porque me gustaba leer la epístola precisamente para hablar por un micrófono. Pero digamos, es un micrófono ya de un estudio, fue en un estudio de grabación que había en Bogotá que se llamaba Suramericana de Grabaciones. Ahí llegaban todos los artistas y me hice amigo de un operador, Alfonso Abril, que todavía vive, un gran ingeniero de sonido. Y entonces cuando ya se iban los locutores, él me abría el micrófono, yo hacía mis ensayitos y leía los textos que dejaban sobre el atril. Esa es como la segunda experiencia. Y otra que recuerdo frente a un micrófono, que fue además un poquito caótica, estudiando comunicación en la Universidad Javeriana, nos llevaron a los estudios de Radio Sutatense en Bogotá. Y dentro de la clase un profesor de radio, que era Rafael Balcerra, nos hizo leer un texto. Entonces me pasó al frente del estudio, me puse colorado, no sabía qué decir, pues todo lo que le afecta a uno el hecho de estar frente al micrófono y frente a los compañeros de estudio. Y yo leí algo y cuando salí me aplaudieron, entonces eso fue como un choque, yo no me imaginé que a la gente le hubiera gustado lo que yo estaba haciendo. Esa sensación de leer o de uno tratar de, bueno, en esa época de imaginarse como locutor en un baño, en una iglesia, era por el efecto del eco, de transmitir partidos de fútbol, de imaginarse uno en un estadio, por ejemplo. Sí, hombre, a mí me gustaba usar, cuando iba al baño, usaba un tarro, como un balde, y te lo ponías ahí como audífonos, entonces tú sabes que eso produce un eco, y uno como que siente que está hablando diferente de lo normal. Sí, sí. Es muy chistoso, ¿no? Porque incluso en esa época uno se ponía la mano sobre la oreja para escucharte, porque bueno, hoy en día están los audífonos, y ese es un primer efecto interesante de quererse uno escuchar. Armando, definitivamente cuando uno está haciendo radio, uno quiere hacer cosas diferentes, locas. Siempre he dicho que los irreverentes son personas inteligentes y no es aquel que posiblemente eso es al aire, que definitivamente es vulgar. Usted en los años 60, finalizando, usted ya lleva 53 años de vida artística frente a un micrófono. Bueno, ha pasado también por televisión y hoy está haciendo como Anglo Voice, voiceover para Latinoamérica y el mundo. En los años 60, finalizando, los 70 al comienzo, usted cambió ese formato. Ese formato que era una radio posiblemente cuadriculada, la forma de decir las cosas, pero usted fue irreverente y cambió de lo formal a lo informal. ¿Qué hizo? Hombre, yo creo que las nuevas generaciones siempre somos por naturaleza irreverentes. Cuando yo entré a la radio, pues existían los boleros, los tangos, todo lo que en ese momento era popular. Y a mí me gustaba la música un poco más joven, era lógico. Pero no habían espacios abiertos, entonces fui buscando la oportunidad de transmitir ese tipo de programas y ganaba cierta audiencia entre la gente joven. Lo irreverente era que tenía el pelo largo, que no era una persona formal, que hacía cosas locas. Tuve un programa de rock, por ejemplo, en una radio que se llamaba Emisoras El Dorado, del padre de Julio Sánchez Cristo, el señor Julio Sánchez Vanegas, y pues yo dije, ¿por qué no inauguramos el programa con una orinada como tema central? Y esa era la entrada. La gente sabía que cuando comenzaba una orinada entraba un programa de rock, y era simpaticísimo porque comenzaba y después yo hacía y entraba, por ejemplo, Escalera al Cielo de Led Zeppelin o cualquier grupo de ese momento, Yes, Genesis, o bueno, los grupos que fueran, o las canciones que estuvieran de éxito. Ese tipo de cosas, o hablar de una forma incoherente, loca, rara, hacía que la gente le pareciera espectacular, ¿no? Porque no era lo que la gente en ese momento hacía. Y eso pues como que me fue dando cierta identidad y fue creando como una imagen en ese público, y lentamente ese público pues me fue siguiendo y fue como el despegue, ¿no? De ese tipo de radio, digamos, porque yo también hice una radio más formal. Yo fui locutor de noticieros como el reportero eso, que fue muy famoso. Programas de radioteatro, hice mucho radioteatro en La Hora Filis, que era un programa con público en teatros de Bogotá, por emisoras matrices. Era otra radio, otro tiempo y otra aproximación con el público. Yo creo que el éxito de la vida es estar leyendo qué está pasando y va uno pues, como mutando a lo que viene, ¿no? Y eso es lo que te va llevando para la permanencia. Bueno, pero usted de muy joven comenzó también con transmisiones internacionales. Tuvo esa oportunidad de viajar, de salir del país, y de ahí viene, pues obviamente tenemos que estar o poner a la gente en contexto. De ahí viene eso del Chupo Plata. ¿Por qué el Chupo Plata, Armando? Esta pregunta, pues obviamente, seguramente se la han hecho muchísimas veces en entrevistas, pero siempre hay que tenerla porque mucha gente todavía no sabe por qué. La de verdad fue Julio Sánchez Vanegas. Creo que fue en 1969, en la transmisión de un concurso de Miss Universo. Yo era muy joven, me llevan con Enrique París a el concurso de Miss Universo y me toca quedarme en Miami en el hotel. Era menor de edad, no podía acompañarlos a tomar algo de alcohol. Entonces me iban a traer una chupeta. O sea que lo dejaron chupando, como dicen por ahí, en el hotel. Bueno, Armando Plata Camacho, pero usted también ha sido un aventurero, una persona que le gusta viajar, conocer. Cuéntenos también acerca de esto, de esta otra faceta suya. John W. y Juan, yo creo que yo soy una persona que por personalidad soy un viajero. Desde que era muy niño, ya en Chocontá, por ejemplo, me gustaba ir a los pueblos, o me gustaba ir en Boyacá a conocer las áreas de cine. Esa era una primera manifestación de salir. Antes de que fuese una persona más conocida en el mundo de la radio, en el mundo de la televisión en Colombia, yo, por ejemplo, hice un viaje entre Miami y Los Ángeles en Estados Unidos en bicicleta. Tenés 17 años. ¿En bicicleta? Y me fui con el operador de sonido. Sí, en bicicleta. Este lo cuento en un libro. Fue un viaje impresionante por todo el sur de los Estados Unidos que me tomó casi un año. Fue una aproximación a lo que es el conocimiento de la sociedad americana y también una forma de forjarse a sí mismo, ¿no? Muy bien, antes de ir ya con la primera canción para que usted la anuncie como un DJ, además muy reconocido mundialmente como un gran locutor, es que usted menciona algo interesante y lo vamos a abordar después de la canción. El libro, es el libro que usted ha escrito por allá en el año 2004-2005, Ser Alguien. Pero por supuesto, Juan Diego, pero antes aquí está Armando Plata, una de esas canciones que le guste para este viernes, fin de semana, el weekend, aquí a través de El Metro por Veracruz Estéreo. Bien pueda preséntenos uno de esos clásicos que lo haya marcado. Amigos de Veracruz, tengo para ustedes entonces una canción que les va a gustar muchísimo, un éxito que forma parte de una banda sonora de una película que también fue muy importante en su momento, contestataria, que muestra todos los problemas que existen en la educación, la forma como estamos preprogramados para cumplir un papel en la sociedad muchas veces haciendo cosas. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tattoos en Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. No hay problema. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón, perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. Si en los 90s pogueaste en el pub de Las Palmas. Si te embriagaste con tus amigos en Montrox. Si corrieron litros de Cherrinol por tus venas. ¡Litros de alcohol! Todas estas historias las encontrarás en el libro Cherry Days, un libro que te traerá de vuelta a los 90. Consíguelo en www.danielcardona.ca. Danielcardona.ca. Léelo y te divertirás. Cherry Days. El consumo de Cherrinol es perjudicial para la salud. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudia Cano, presentadora, periodista a nivel nacional. Feliz de estar con ustedes, acompañándolos en el metro. Yo, como ustedes, me subo al vagón de la buena música, del entretenimiento, de los clásicos de mi generación. Con los máximos, con los grandísimos Juan Diego Latorre y John W. Recomendadísimo. El metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Continuamos en el metro por Veracruz Estéreo y estamos montados en este vagón VIP con Armando Plata Camacho, el Chupo. La gente a través del computador, Caterine Agudelo le dice: me encanta Armando Plata, me parece que es uno de los locutores más importantes que tiene el país. También Miguel Ángel García, un saludo para el Chupo. Sí, Armando, es que era su pinta en los años 70, ¿qué usaba? ¿Cómo tenía el cabello, los pantalones de botacampana, todo este cuento? Bueno, los 70 se caracterizaron primero por el pelo largo. Segundo, por no bañarse. Tercero, por dejarse la barba. Cuarto, por no preocuparse la combinación del vestido. Quinto, quizás tener sandalias, a veces sin medias. Sexto, tener pues la Biblia, ¿no? Porque la Biblia era en ese momento lo más importante, no para la parte religiosa, sino por el papel, que era bueno para armar estos de marihuana. ¿Para armar qué, perdón? Baretos de marihuana. Ok, sí. Armando, y así eran también las chicas de la época. Pues es que hubo una revolución sexual, ¿no? La gran mayoría de las niñas bien se iban de sus casas con sus novios y, bueno, experimentaban. Yo recuerdo, por ejemplo, un festival en Medellín, precisamente, del cual formé parte. Se llamó el Festival de Ancón. Lo organizó Carolo, un gran impulsor de eventos de rock, en Google Magazines, en fin. Y un muchacho que se llamaba Humberto Caballero, un publicista extraordinario. Y ellos me contactaron para que yo les ayudara. Yo tenía un programa de televisión, les ayudara a la promoción. Me fui para ese festival en mi carro y llegando a Anserma me estrellé y terminé llegando a Medellín en bus y durmiendo al frente de la catedral porque no había hoteles, y luego estar en el evento ahí en Ancón, formar parte de yo creo que unas 40, 50 mil personas en dos días, una lluvia espantosa. Y bueno, ahí se veían escenas interesantes de toda la gente cambiando un poco lo que el mundo de esa época era. Bueno, usted de cierta manera empezó a revolucionar la radio en la década del 70, por allá en Radio Tequendama, en Todelar, en Bogotá. ¿Y cómo es ese cuento de que usted se embarcó en una aventura a hacer una maratón de locución? Y que fue toda una novedad y además capturó la atención de toda la capital. A raíz de que trabajaba en televisión y hacía bastantes comerciales, digamos que estaba de moda, me llama Germán Tobón, uno de los dueños de Todelar, para que le manejara Radio Tequendama. En realidad yo no tenía una gran capacidad para hacerlo, pero bueno, él tomó el riesgo. Y yo introduje el rock un poco más fuerte en la emisora. Las estadísticas en ese momento mostraban que era la radio número uno de Bogotá. Creo que con lo que yo estaba haciendo era perdiendo oyentes, porque la gente no estaba todavía, o por lo menos este grupo no estaba todavía preparado para lo que yo estaba haciendo. Y al mismo tiempo yo cometí un error, de que fue un concierto que hice en Melgar donde todo salió mal y hubo unas personas muertas. Entonces a mí me dio mucha angustia porque la prensa fue terriblemente fuerte en las críticas y puso prácticamente en peligro mi carrera. Entonces se me ocurrió hacer algo que convocara la atención, y justo se me ocurrió hacer el Campeonato Mundial de Locución con William Minasco y con un muchacho que se llamaba Alfredo Zavala, que era un operador de sonido que después murió. Y ese evento cogió mucha fuerza. Yo no me imaginé que algo tan loco, que era el que primero se durmiera, que íbamos a hablar más de 100 horas frente a un micrófono, despertó el morbo de la audiencia. Y eso tomó mucha prensa. Fue impresionante la cantidad de prensa que nos dieron, periódicos, las revistas, otras radios, la televisión. y al finalizar. Eso fue un momento muy bonito porque convocó no solamente prensa, sino la solidaridad de la gente en Colombia, y nos declararon campeones mundiales de locución. La otra parte de la historia que la gente no sabe es que ni éramos campeones porque no existía nada serio, era solamente un cuento de radio. Y eso es lo que tiene la radio, que la radio es mágica, tiene esa sensación de imaginación en el público, y nos declararon héroes solamente por una idea. ¿Pero hubo alguna, digamos, algún tema del Guinness Records en esto o nada? ¿Simplemente pasó así desapercibido? No, nada, nada, todo un cuento, ese, un cuento bien montado. Ok, bueno, básicamente y por mi parte, pues esta entrevista tiene que ver mucho con un programa que me marcó en la televisión. Creo que ya en alguna oportunidad en la entrevista con Fernando Pava en el Zoológico de la Mañana se le pasó esta inquietud. Hablemos del programa. Bueno, ¿cómo llegó usted a la televisión, Armando, antes de hablar de este programa? Yo llego a la televisión en 1969 a un programa de cine, como tenía contacto con las empresas distribuidoras de películas, entonces me patrocinaban el programa. Así entro yo a la televisión. Después hago un programa que se llamó Tú y la Música, y otro programa que era también de música de muchachos de colegios. Y ahí fui haciendo mi carrera. Más o menos hice unos 100 programas entre 1969 y 1989, 20 años dando lora en la televisión. Exacto. Bueno, hablemos de ese programa que pues hacemos mención, es Midnight Special. Hi, good morning. On August 19th, 1972, a late night program was broadcast right here on NBC, and the name of that show was The Midnight Special. People like Steve Martin, Billy Crystal, Bill Cosby, Red Fox, they're all here. Why don't you get together with him and y'all go somewhere and walk in the traffic about 3 days? And I insist, when you have only one M&M left. ¿Cómo llega la idea a ese programa extraído de los Estados Unidos en pleno auge de la discoteca Estudio 54? El movimiento disco está en todo su furor. ¿Y de dónde nace la idea de traer ese programa y presentarlo en un horario no muy cómodo para la gente, los que madrugamos a estudiar? Pues imagínate que eso ya es 1979, 10 años después de haber hecho televisión, o de estar haciendo televisión. Algún día yo leí que había un programa en Estados Unidos que se llamaba Midnight Special, que lo presentaba un gran locutor de esa época, Wolf Mayard. The Midnight Special's top song of the week is called The Biggest Part of Me. And here to sing a new extended arrangement of the song, your hosts, Ambrosia. Entró incluso al Hall de la Fama de la radio en Estados Unidos. Entonces hicimos el contacto con la distribuidora y se nos ocurrió presentar ese programa a las 11 de la noche. Y bueno, para muchas personas fue interesante porque traía las canciones que en ese momento eran éxito, preferencialmente la música disco era lo que predominaba. Y el programa pues duró como 2 o 3 años y marcó una sintonía dentro del público a esa hora. No teníamos plata para la escenografía, entonces colocábamos gallinas. Eso, fue muy simpático ese programa. Bueno, pero usted no sabe la cantidad de regaños de los papás a los que madrugábamos, como estábamos hablando hace un momento, Armando, pero lo bueno era que era un set que parecía una discoteca inmensa, la gente bailaba. Los artistas del momento estaban en vivo, Amy Stewart, Village People, y así por el estilo, otras agrupaciones del momento que se presentaban allí. Sí, es que Midnight Special era un programa que tenía lo que en ese momento era éxito, y ese programa en Estados Unidos se lo pasaban a las 2 de la madrugada. En ese momento había un divorcio entre lo que los dueños de los canales pasaban, que tú sabes que los dueños influyen muchísimo en la programación de un canal. Cuando hay un programa que no les gusta a los dueños o su familia o sus amigos, pues tienen el poder para sacarlo. Y cuando hablaba uno de rock o música moderna, pues lo miraban de muchachos. Eso es una cosa de muchachos. Hoy eso está cambiado completamente, porque hoy en día nosotros tenemos una democratización a través del internet y escogemos lo que queremos ver. Pero para la época era muy arriesgado esas propuestas, porque la gente no las aceptaba fácilmente. Además, siempre se ha asociado la música moderna a droga, la música moderna a desorden, la música moderna a antivalores. Entonces siempre también hay una especie como de rechazo y de oposición por parte de las personas que toman el poder o que tienen las decisiones de que eso no prospere, ¿no? Y no es un caso en Colombia, es a nivel internacional. Ese programa era presentado por Colombiana de Televisión, si no estoy mal. Sí, ese programa era de Colombiana de Televisión, correcto. Armando, usted dice que estuvo en la televisión y no hay nada más importante que viajar por el mundo. Usted reemplazó, quizás en un interesante programa, Pasaporte al Mundo, a Héctor Mora, y usted, gracias pues a este programa de televisión, viajó por más de 40 países del mundo. Gracias, pues sí, imagínate que Pasaporte al Mundo fue una experiencia fantástica de conocimiento del mundo, de vivir las diferentes culturas. Ese programa marcó una gran influencia en mi vida personal, porque un día me cuestioné por qué no vivir en otros países, por qué solamente estar en Colombia y por qué no permitirle a mis hijos que también tuviesen esa policulturalidad, y fue cuando decidí emigrar en 1989 para los Estados Unidos. Pensaba irme a Europa, pensé irme a Argentina, pero finalmente tuve una oportunidad de trabajo en Miami y por eso me fui para Estados Unidos. Y Pasaporte del Mundo fue la experiencia de contactar muchos países de Europa, muchos países de América Latina, y de hacer pequeños documentales, pequeñas notas periodísticas muy gratificantes, muy difícil en la producción porque teníamos presupuestos muy modestos y muy poca gente para trabajar, pero quizás ese esfuerzo nos permitió también hacer un trabajo con mucha pasión, y el programita funcionó como 3 años y yo lo llevo en mi corazón con mucho afecto. ¿Qué país o qué entrevista recuerda de esos viajes en Pasaporte al Mundo? Uy, eso es impresionante. Por ejemplo, en Berna, en Suiza, estuve en eso se llama la Organización Mundial de Correos, y ahí tienen un lugar en el cual se conservan todas las estampillas del mundo, y tuve en mi mano la primera estampilla. Para un coleccionista de filatelia, eso es lo máximo. Una estampilla que se usó, creo que a final del siglo XVIII, por el Vaticano. Es la primera estampilla que existe. O, por ejemplo, estuve en Suiza en un sitio especial de la Comisión Atómica Mundial. O estuve en Noruega en un fiordo en donde se prepara el salmón más famoso del mundo. O también en Noruega, en el Mar del Norte, en un lugar en donde se explora petróleo y que años después, desafortunadamente, en una tragedia se hundió. Bueno, es que es muy, muy, imagínate, esos son cientos de entrevistas y cientos de reportajes. Por ejemplo, un barrio que hay en España donde todas las calles son de pueblos colombianos. Conocer la historia del porqué. O en Panamá, hacer una historia muy interesante sobre un pueblo que está, ya se llama Portobelo, donde los ladrones, sicarios, van cada año a ofrecerle parte de lo que han ganado al Cristo Negro de Portobelo. Historias muy bonitas. Desde el punto de vista periodístico, ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. El Metro. La música que suena es fenomenal y perfectamente escogida para este final de tarde e inicio de noche. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. El Metro no se detiene y continúa su marcha hoy viernes, fin de semana, en Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Continuamos con nuestro invitado, Armando Plata Camacho. El Metro. Usted, a los que trabajamos en la radio, nos ha dejado un mensaje muy interesante, y es que no solamente se puede vivir de un sueldo, hay que buscar otros ingresos, otras entradas. Y pues usted lo hizo con el tema de la locución comercial, marcas de cigarrillos, de ropa, un montón de cosas desde los años. ¿Desde qué año graba comerciales, Armando? ¿Mando plata? Pues imagínate que por allá, después de que entré a Caracol en los 60, tuve la suerte de conocer gente de Atlas Publicidad y de formar parte de esa empresa que era la representante de la J. Walter Thompson, la J.W. Thompson, una empresa de publicidad transnacional. Y ahí entré como asistente del departamento de radio, el director era Jorge Antonio Vega, y comenzaba a ver y a escuchar las entrevistas y las charlas de los ejecutivos acerca de la publicidad, y me apasionó el tema. Y me di cuenta que la locución comercial, de todas las actividades que uno realiza en la radio o como locutor, pues es rentable. Entonces me fui orientando a promocionarme y aprender locución comercial, y por muchos años, a Dios gracias, fue mi mejor fuente de ingreso. Cuando llego a los Estados Unidos 20 años después, dije, pues, ¿por qué no practico eso mismo en Estados Unidos? Y en Estados Unidos, desde 1990 hasta hoy, he vivido de ser locutor comercial, que se conoce como voiceover. ¿Cuál es la diferencia entre ser locutor comercial y ser locutor de emisora? En realidad, ninguna. En ambas hablamos. Lo que pasa es que la locución comercial ya es un poco más depurada en términos de interpretación de texto, transmisión de sentimientos, técnicas y estar de acuerdo a lo que está pasando en el momento. Eso va cambiando. La locución que se hizo comercialmente hace unos años a lo que se hace hoy es completamente distinta. Pero es rentable, es chévere porque es una buena fuente de ingresos. No es lo único que uno hace, pero complementa desde el punto de vista económico. Dicen que la primera vez nunca se olvida o jamás se olvida. ¿Cuál fue ese primer comercial, Armando, si lo recuerda, que usted grabó? Creo que fue un comercial para Philips, que era una empresa que producía sí. equipos de sonido, neveras. Y había un distribuidor muy famoso en Bogotá que se llamaba Murcia. Y recuerdo el eslogan que decía, la lámpara Infrafil de Philips en Murcia y Murcia se lo vende. Algo así. Sí. Bueno, recordemos uno de esos comerciales. Escuche aquí, Armando, tenemos uno. Llegó Fortuna Filtro, el nuevo cigarrillo del sabor rico. Nuevo sabor que rico sabe. Fortuna. Prueba Fortuna Filtro, el nuevo cigarrillo del sabor rico. Prueba Fortuna. Y continuamos con nuestro invitado a esta hora, Armando Plata Camacho. Qué bueno, orgulloso de estar con este super invitado. La semana anterior paralizamos la ciudad con Weimar Muñoz, que también habló y se refirió a Armando Plata. Bueno, Juan Diego Latorre, más inquietudes. Por supuesto, mucha gente saludando a Armando Plata Camacho. Davinson Villada, qué placer escuchar al maestro de maestros, al número uno en Colombia, Armando Plata Camacho. También Sebastián Ruiz, me encantaría saber de Armando Plata Camacho acerca del libro. Sí, ya vamos con él, con el libro Ser Alguien. También Juan Sebastián Pulido, un abrazo y un saludo para Armando. Felicitaciones, 53 años de vida artística. A propósito, Armando, usted se va para los Estados Unidos, estuvo allí por un periodo de 16 años y como todos, llega, se ubica, también tiene que trabajar arduamente, pero esos logros, ese trabajo, lo convierten a usted en uno de los mejores trabajadores en las principales cadenas de medios de comunicación en este país. En Estados Unidos yo llegué en 1989, fui invitado por un amigo, Hernando Díaz Cobo, fundó Radio Claridad, que después se transformó en Caracol Miami. Y en 1992 tuve la suerte de ingresar a CNN y duré 5 años como director de... uno de los directores de CNN Radio Noticias, un servicio noticioso que se transmitía por 800 emisoras en los Estados Unidos y unas 600 emisoras en América Latina, inclusive creo que en Colombia estuvo algunos años por una cadena colega, RCN. Y bueno, después estuve trabajando para TBS, que es del grupo Turner, estuve con... Discovery Channel fue una de las primeras voces en promos. Fui voz de los Bravos de Atlanta, que es un equipo de béisbol, la temporada creo que fue el 2001, a través de TBS. Y bueno, fueron muchos años de experiencia con radio. Hice radio también para el Departamento de Salud de los Estados Unidos, un programa preventivo de salud por cerca de unas 800 emisoras. Y como en 2014 se me ocurrió un programa de radio que todavía existe, que se llama Global Hits, que transmite por 600 radios en el mundo, y es más orientado a la música que está escuchando el mundo. Bueno, antes de partir, usted dejó aquí grandes amigos, William Vinasco, Hernán Orjuela, Fernando Pava. Cuéntenos de esas amistades con las que compartió también en épocas anteriores. Manolo Belón. Pues hombre, yo creo que todos los compañeros en cualquier actividad se vuelven amigos de toda la vida. Vinasco, desde la época del Campeonato Mundial de Fútbol, hemos sido amigos, compinches, compañeros, cómplices. Es como mi hermano, justamente estuvo celebrando mis 70 años, llegó en helicóptero, es un hombre espectacular, un tipo brillantísimo, un gran empresario, un gran amigo, un gran talento. Imagínate, Jorge Barón, que sigue siendo también otro gran amigo. Julio Sánchez Vanegas ya está viejito, pero gran, gran amigo. Yo te diría que la mayor cantidad de mis amigos se murieron. En ese momento son muy pocos. En estos días hacía un inventario de cuántas personas quedan de esa época en que arranqué. Creo que no quedan 5 o 6. Hernán Peláez es uno de ellos. Jimmy García Camargo es otro. Pero prácticamente toda la generación murió. Y me duele mucho porque pues se va quedando uno solo y va uno viendo que el cambio hacia ese paso eterno ya está relativamente cerca. ¿Usted qué opina del doctor Hernán Peláez? Una biblia también, ¿no? Wow, ese es un hombre vital. Recuerdo el primer día que llegó a Caracol en 1969, creo, o 70, no lo recuerdo muy bien. Llegó para hacer sus comentarios de fútbol. Para esa época el gran locutor era Armando Moca Campuzano, el gran narrador. Y Peláez ha hecho un trabajo fantástico en la radio, no solamente en los deportes, sino en la radio de revista como La Luciérnaga, por ejemplo. Yo fui uno de los locutores de La Luciérnaga en una época. Me invitó Hernán justamente a que fuera uno de los lectores de los temas de entrada y salida. Y bueno, Peláez es una institución y una biblia en el deporte y un caballero y un profesional digno de emular. Los viernes desde las 6 de la tarde estamos a esta hora en el Metro, la solución para el trancón. Armando Plata Camacho, nuestro invitado hoy, qué bueno que está con nosotros. Ya hablaremos de su programa Global Hits y muchos temas más, la familia por ejemplo, pero antes de eso, Armando, usted hizo locuras en la radio, por allá en RCN recordamos una anécdota donde cuando murió John Lennon, usted le dijo al operador de turno, apágueme la emisora porque hay que hacer un minuto de silencio, y también en alguna oportunidad cuando estuvo de moda o salió recién la canción de Queen, Another One by the Dots, la repitió en un programa, ¿cuántas veces? 10, 12 veces. Esas son las loqueras que se me ocurren. Imagínate que cuando murió John Lennon, yo hacía un programa en RCN patrocinado por Paul Tejer, era de 3 horas, de 9 a 12 del día, en los días sábados. Y el día anterior habían matado a John Lennon, entonces había consternación mundial. Y le dije al operador de ese momento, el hijo de Montecristo, le dije, oye hermano, esto es gravísimo, vamos a apagar la emisora, un minuto de silencio. Entonces le dije, pero apague la emisora, no ponga la trompeta. Entonces apagó la emisora y como a los 30 segundos llama Jairo Tobón de la Roche, que en esa época era el vicepresidente técnico, furioso, que qué había pasado con la emisora. Entonces el operador le dijo, no, es que aquí Armando Plata dio la orden de que apaguen la radio, que se murió John Lennon. Entonces me pasó al teléfono y me dice, señor Plata, ¿por qué usted ordena eso? Dice, es que murió John Lennon. Y yo, qué puta hace John Lennon, hágame el favor y me apague, prenda la emisora. Usted no sabe que cuando una emisora se apaga, se pueden quemar los tubos de 40 radios de la cadena RCN, no sea tan irresponsable, carajo. Y a los 3 días me echaron. No. ¿Por eso que hizo? ¿Lo echaron? Por ese detallito, sí, claro. Pero él le dijo, no, ponga, como es tradicional, el minuto de silencio, la corneta, pero... Sí, sí. No, pero es que eso no es minuto de silencio, silencio es silencio. Armando, a propósito, John W. toca pues ya venga, varios y el, puntos. Y el tema de Queen, ¿qué pasó con la canción de Queen? Sí, sí, porque vamos con las locuras. Cuando salió Another One Bite the Dust. Y eso lo cuenta mi amigo Andrés Nieto, que le pareció impresionante. Sí, sí, sí. Cada rato ponía la canción. Escuchen esto, oigan a oírlo. Entonces ponle que eran 3 horas y en cada hora pues, lo ponía 4 veces, fueron 12 veces, ¿no? Entonces, está loco. Pero dije, no, esto es una delicia, porque es que para el momento en que salió Another One Bite the Dust, era un sonido completamente distinto. Hoy en día, la música, pues, disco y todo lo que es electrónico maneja ese esquema. Pero años atrás era una novedad rarísima. Y Queen era un super grupo inglés que estaba en la cresta de su popularidad. Entonces, cuando yo presento eso tan reiteradamente, pues la gente que le gustaba Queen, fantástico, pero me imagino que otra gente decía, este tipo está loco, ¿cómo hace eso? Let's go. El Metro. A propósito, Armando, de locuras, cuéntenos la historia de una vaca que ustedes metieron dentro de una cabina de radio. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿En serio? Bueno, cuando estuvimos en el Campeonato Mundial de Locución, uno de los problemas que yo tenía era cómo darle continuidad, eran 96 horas, algo que fuera de interés. Entonces un día le dije a Vinasco, oye, hagamos un concurso, y le pregunté al presidente de Radio de Candama de esa época, Germán Tomón, si me podía dar un premio para alguien que trajera algo al estudio. Me dijo, sí, da 2 pasajes a San Andrés. Entonces comencé en la tarde de una promoción especial. Mañana a las 3 de la mañana tendremos la hora crítica y entregaremos a 2 pasajes a San Andrés. Estén pendientes a las 3 de la mañana que les diremos qué es. Y a las 3 de la mañana dice, atención a todos los amigos agricultores que están en la sabana de Bogotá, a todos los ganaderos, el que me traiga aquí al estudio una vaca y la ordeñe, nos dan leche que no esté contaminada, que no tenga agua, dos pasajes para ir a San Andrés. Hermano, y como a la media hora llegan cuatro camiones con vacas. Y resulta que el estudio quedaba en un tercer piso, tercer o cuarto piso de la carrera octava con calle 17. Y esas vacas berracas nunca suben una escalera. Y eso fue una locura, porque imagínate transmitiendo nosotros una ordeñada con el micrófono y con las vacas, y se cagaron en las escaleras. No, eso fue caótico. Pero la prensa registró eso y se volvió una anécdota que pasó a la historia. Oiga, pero usted tiene una anécdota, Armando, la escuchábamos en la entrevista con los muchachos del Zoológico de la Mañana cuando concretó una cita, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por ahí cerca de una iglesia? Bueno, eso es que tú sabes que en la radio todos somos chivos. No sé si ese término se utiliza hoy, pero hace 50 años era el que se la pasaba en la emisora hablando por teléfono en sus turnos. Y durante 3 meses hablé con una niña muchas horas hasta que la concreté y la llevé, y resulta que un gay. Bueno, Armando Plata Camacho, su mamá le decía, usted tiene que ser o debe ser alguien en la vida. De ahí viene esa crónica autobiográfica. Pues yo creo que las mamás de todos nosotros nos han dicho, oiga, mijito, estudie, usted tiene que ser alguien. Y a mí esa palabrita me mama, porque es como una obligación, como que te programan, y la persona que no es alguien está pues ya sellada al fracaso, entre comillas. Cuando escribí este libro dije, ¿qué título le pongo? Y dije, ya sé, me voy a desquitar de mi mamá, y puse, ser alguien. Para los que trabajamos en la radio y para los gomosos o la gente inquieta que quiera saber más acerca a propósito de este libro, ¿se consigue todavía, Armando? ¿O cómo lo podemos encontrar para leer todas estas historias? Ser alguien, se llama así el libro, Armando. Sí, se llama Ser alguien, es un libro de 500 páginas aproximadamente. No, ya en la versión impresa no existe, pero está en la versión electrónica. Muy sencillo, entran a Google y buscan Armando Plata, y ahí sale mi página, armandoplata.com, y en la página tienen todos los datos de mis teléfonos, mi email, me mandan un email, me dicen, ay, hermano, lo estuvimos escuchando en el programa del Metro de Medellín, mándeme el libro, y pum, yo les mando el libro electrónico con mucho gusto. Bueno, pero no solamente se queda ahí, usted está escribiendo un segundo libro. Este, en esta oportunidad, ¿de qué va a hablar? Ay, hermano, la verdad no he arrancado. Es que escribir un libro es una cosa muy tenaz. Yo duré 7 años escribiendo este libro, por la investigación, por todo. Tengo la idea, no sé cuándo arranque. La idea es mostrar la vida de los Estados Unidos desde mi ángulo. Una cosa es lo que uno ve a través de la televisión, la imagen que nos venden las películas. Otra, la realidad cuando se está en los Estados Unidos. Las cosas lindas que tiene ese país, las cosas aburridas que tiene ese país, el desgaste emocional, dejar los amigos, dejar la tierra. Bueno, todo eso ha cambiado mucho porque hoy vivimos un mundo mucho más universal, pero hace 30, 40 años para las personas que cambiaron su cultura, pues fue algo traumático. Armando, ¿qué se siente al trabajar con La Voz, ser invitado a México, una de las cunas, o si no, para nosotros, la tierra por excelencia del doblaje, de la actuación en cuanto a La Voz, a participar en estos congresos de precisamente de lo que tiene que ver con este medio de comunicación, de la radio, de la publicidad, y todo enfocado precisamente a este instrumento de trabajo, La Voz? Pues imagínate que hace 3 o 4 años, Juanita, mi hija, me dijo, pa, hay un congreso de locutores en San Luis de Potosí, en México, que no vamos. Le dije, vamos, chévere. Nos inscribimos y fuimos allá como cualquier vecino. Y sí, muy chévere. Gente muy profesional, los desdobladores, magníficos expositores. Y yo fui más motivado por ver una persona que siempre me pareció un norte espectacular, una voz fantástica, José Nabat. Uh-huh. Y bueno, me senté allá tranquilo. ¿Cuál sería mi sorpresa, hermano? Cuando en el auditorio de unas 300 personas, José Labat dice, bueno, y quiero saludar y hablar de una persona muy especial, un profesional. Bueno, he hecho un carretazo larguísimo. El señor Armando Plata Camacho, que está aquí con nosotros. Y yo, wow, miércoles, ¿cómo supo el loquito? Dios. Fue un saludo muy lindo. Cuando terminé yo, me fui y lo saludé. Le dije, Pepe, vine por ti. Y me dijo, pero yo supe que tú venías también. Cuando vi que Armando Plata, yo no sabía que era el mismo Armando Plata que yo conocía. Entonces el tipo ya conocía mi carrera y todo. Por una cosa muy sencilla, y es que para muchos locutores latinoamericanos, el hecho de que yo viví en Estados Unidos y que haya hecho una carrera de 30 años en Estados Unidos, pues marcó como una meta que muchos quisiéramos tener. Y entonces ella conocía todos mis logros en Estados Unidos, mis actividades allá, y a ella le parecía eso muy, muy interesante. Y a mí me gustaba lo que él hacía. Imagínese, un locutor de 50 años doblando películas, considerado la voz de Dios. No puede levantar la taza, Greg. No tiene la fuerza ni los pulgares opuestos. Sí. Revés es un gato casero. No puedes dejarlo salir porque no sabe sobrevivir afuera. Sí. Es una de las reglas, ¿verdad, Linda? No importa que los odies, Greg. Nada pasa del mismo modo dos veces, querida. Nadie sabe jamás lo que habría pasado, Lucy. Pero lo que va a pasar es algo muy distinto. Esta gran voz nos dejó en mayo de 2018. Y hablando de la voz, Juan Diego Latorre. A mí me encanta hablar de la voz, Armando, porque la voz es enigmática. La voz definitivamente es nuestra huella personal y más para los locutores. Usted también tuvo la oportunidad de compartir con John Gress, entre otros. ¿Qué recuerdos le trae John Gress, que hace aproximadamente 8 días también lo compartimos con Weimar Muñoz Ceballos? Pues justamente fui yo quien le contactó a John Gress, a Weimar, hace muchos años. Pero bueno, la historia es esta. Para todos los locutores de los años 60, 70, 80, quizás 90, John Gress fue el dios. Porque él, en la época de los 60, leía todos los noticieros de la NBC en español. Después fue locutor de trailers, de películas. Cuando uno llegaba a un teatro, escuchaba la voz de una voz espectacular y un estilo que no se conocía en América Latina. Eso le dio a él una imagen fantástica. El cine, tú sabes, que da una imagen fuera de serie. Y cuando yo llego a los Estados Unidos, lo contacto, pero el tipo no me da ni la hora. ¿Por qué? Porque me imagino muchas personas lo abordan. Y pasan como unos meses hasta que otro colega nuestro, Marco Aurelio Álvarez, va a los Estados Unidos y lo contrata. Y en el estudio le dice: oye, por aquí en Estados Unidos hay un muchacho que es Armando Plata. ¿Has hablado con él? Y dice: no, tal vez sí me llamó un muchacho Plata, pero yo no le puse atención. ¿Quién es él? Entonces Marco Aurelio muy amablemente le dio una referencia de mi trabajo. Y a los 2 o 3 días me llama John Gress apenadísimo. Me dice: hombre, qué pena, yo no sabía quién eras tú. Discúlpame, tú compréndeme, que es que hay mucha gente que me llama, en fin. Y desde entonces nos hicimos, pero íntimos amigos. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de su familia, su esposa. Iba él a mi casa, yo iba a la casa de él en Atlanta. Y ya conocí su vida más especial. Y fue una amistad de casi 30 años, murió hace poquito. Y John fue además una persona que me dio luz de cómo desarrollar mi carrera en los Estados Unidos. Fue una especie también de mentor y gran amigo y bueno, un locutor absolutamente fantástico. Muy bien, a finales de los 80 usted es la persona que, bueno, es la responsable de organizar, crear el sistema Radioactiva. ¿Cuántos años duró esta planeación, preparación para sacar este proyecto a través de la cadena Caracol? Bueno, nosotros hicimos parte por ahí en los 90, pero usted lo creó a finales de los 80. Radioactiva fue el último hijo que tuve yo en Colombia. Trabajaba como director de Caracol, me acuerdo. Y siempre le decía al presidente de esa época, Ricardo Talacrón: hombre, hagamos algo para la gente joven, porque Fernando Pava y todo el equipo de Super Estéreo tenían dominado completamente el mercado joven. Pero para esa época Caracol no creía mucho en el mercado joven, porque casi siempre las radios, por lo menos en esa época, no se veían, no veían con buenos ojos los jóvenes, lo consideraban que no era un mercado importante. Y yo insistía que había que hacerlo. Y bueno, estuve en el Festival de Viña del Mar con un artista que ganamos allá la Gaviota de Plata. Y cuando regreso, después de haber hablado con Alarcón, le había dicho: mire, vamos a ganar, acuérdate que mi artista va a ganar con el festival, vamos a traer la Gaviota de Plata. Y sonaba como muy presuntuoso, ¿no? Cuando llegué le dije: ¿te acuerdas que yo te dije que ganábamos? Mira, aquí estoy. Y entonces eso como que le dio mucha credibilidad a mi propuesta. Y me dijo Alarcón: bueno, arranque con su tasa radioactiva, presénteme un plan. Y bueno, hicimos un plan durante meses y gastamos más o menos en planeación unos 6-8 meses. Y la radio salió y fue un éxito comercial muy alto. Yo duré ahí como unos 2 meses en ese proyecto y después ya sea otras cosas de la cadena y después me fui para los Estados Unidos. Armando, usted ha presentado y ahora con Global Hits desde salsa, bueno, y en otras épocas hasta vallenatos, ahora está con el tema de la música urbana, de esto hablaremos en segundos, pero devolvámonos a esa época de la música disco, una canción que lo haya marcado por allá de la década del 70. Oh, pues definitivamente Love You Baby, que fue la primera canción de Giorgio Moroder con Donna Summer. Esa canción fue un rompimiento total. Giorgio Moroder es uno de los productores, fue el al que se le ocurrió ocurrió colocar la base rítmica con sintetizadores creando loops. Existían los sintetizadores antes, pero nadie le había dado esa aplicación. Y la voz de Donna Summer, que para su momento era una voz absolutamente fuera de serie, con una sensualidad y con un feeling único. Entonces, para ustedes, hoy en Metro vamos a presentarles a Donna Summer, una artista negra que tiene todas las condiciones, viene de la música religiosa. Esta canción, cuando ella la grabó, la hizo estrella y después se arrepintió de haberlo hecho. La versión original de Love to Love You Baby tiene aproximadamente 17 minutos. Está inspirada en un acto sexual y termina pues con un clímax, pero la versión corta dura más o menos 3-4 minutos. Esto fue lo que revolucionó en la mitad de los 70 el sonido y lo que generó posteriormente un movimiento de discotecas que se llamó la música disco. El consumo de cherry no es perjudicial para la salud. Es el programa más controvertido. ¡Claro que sí! Algunos lo encuentran divertido. Otros seguramente no. Se tocan temas livianos y profundos. Pero es un foro de opinión. El Metro. El Metro. Porque todos tenemos algo que decir o algo que escuchar. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Estamos montados en el vagón VIP con Armando Plata Camacho, la mejor voz de Colombia. Hoy nos acompaña aquí en el Metro. Armando, la última vez que llegó a Medellín, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? Hace como unos 4 o 5 años. Mi esposa es de Medellín y fuimos a visitar unos familiares y me encontré con otros amigos, Carlos Acosta, que estaba allá. Bueno, tengo varios amigos del medio y me acuerdo que nos pegamos una chicharronada y después otro día me di una bandeja paisa de verdad. Y a mí me gusta la mazamorra porque es mazamorra heladita con panela y leche, Hay muchos mitos sobre el cuidado de la voz. ¿Cómo se cuida la voz, Armando, en tanto recorrido, en todo este tiempo que ha trabajado con ella? Y se lo decimos porque usted ya cumplió 70 años, ya pasó de los 70 años, pero parece con una voz de 22 años, Armando. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que no es mito lo de la voz. La voz es un hecho. Todas las cosas que tú haces alrededor de tu vida van a afectar tu voz. Pensemos, fumas, mal. Las personas que fuman tarde o temprano van a tener muchísimos problemas con la voz, con los pliegues vocales. ¿Te gusta el alcohol? Uy, tenaz. El alcohol es lo peor para la voz. Pues no sé si ustedes han escuchado el término, tiene voz aguardientera. Aquellos que hablan así como, oye, hermano, ¿qué pasó? Yo la voy a decir. Y además es una técnica hablar así, ¿no? Se llama voz aguardientera. Es una degeneración de la voz. Es un defecto de la voz. Mucha gente cree que eso es una maravilla y resulta que es una enfermedad de la voz. Está también el trasnochar. Trasnochar es de las cosas peores para la voz. Está las cosas calientes o las cosas muy frías. También es malísimo. El cambiar, por ejemplo, de un ambiente frío a un ambiente cálido y caluroso o viceversa, también afecta la voz. Hay muchos ejercicios para corregirlo. Voy a dar uno. Cuando uno respira tiene dos tipos de aire, el aire frío y el aire caliente. El aire frío es el que estoy hablando ahorita y el aire caliente es este. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que lo usan mucho en comerciales. Cuando la gente dice, acércate un poco más. Ese es aire caliente. El aire caliente ayuda mucho a la voz cuando tú estás muy cansado, cuando tienes los pliegues irritados, haces así, unos minuticos y te vas a mejorar un poco de la voz. Yo creo que esas son las... La alimentación influye también en la voz, por ejemplo. Las cosas pesadas, las cosas picantes, es mejor evitarlas. En fin, el cuidado personal. La voz es el reflejo de tu vida, así que hay que cuidarla y cuidar la vida. Bueno, en la década del 70 siempre tomamos como referencia este momento porque, bueno, pasaron muchas cosas, entre ellas los conteos en la radio norteamericana. Casey Kasem. Hello, again and welcome to American Top 40. My name's Casey Kasem, and I'm all set to count down the biggest hits in the USA. Straight from the official Billboard survey, these are the records you're buying and radio stations are playing all over America. Debutaba con el American Top 40. Eso lo inspiró para hacer su programa Global Hits, que hoy se emite por alrededor de 600 emisoras en muchas partes del planeta. Hombre, sí. Los conteos siempre han existido. Siempre. Hay una publicación internacional que se llama la Billboard en Estados Unidos que siempre monitoreó el movimiento de la música en los Estados Unidos. Ahora en América Latina hay una muy buena que se llama Monitor Latino, que básicamente trabaja Iberoamérica. Y todas las emisoras tienen su top 10, su top 20, las canciones de la semana, las canciones del mes, las canciones del semestre, las canciones del año. No sé si fue a final de los 70 o antes, no tengo la fecha precisa. Dos productores de los Estados Unidos se les ocurrió hacer el American Top 40, o sea, las 40 canciones de los Estados Unidos. Y uno de los presentadores fue un locutor legendario que ya murió, llamado Casey Kasem. Excelente voz, muy bien libreteado el programa, muy bien organizado. Y ese programa se volvió un gran negocio porque fue para muchas emisoras en el mundo entero, incluyendo en Colombia al sistema de Super Estéreo. A mí siempre me gustó ese programa. Oía también un programa de Alfonso Montealegre que lo hacía para la radio Nederland, los Estados, en Holanda, que decía hola la muchachada, en fin, era el conteo, pero más europeo. Ajá. Esta es la versión española del Europarada y su presentador Alfonso Montealegre. Hola muchachada, aquí está con ustedes la mayor parada de éxitos de Europa, basada en las principales listas de hits de Dinamarca, Alemania Federal, Austria, Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Francia, Suiza, Bélgica, España y Holanda. En esta undécima edición de 1986 les traemos muchísimos hits. El Europarada. El Europarade, correcto. Cuando yo estuve por ahí en el año 2011, 2012, yo estaba prácticamente retirado de todo, solamente me dedicaba a hacer comerciales. Pero viendo el advenimiento que hay de tanta cosa interesante en el internet, y es fácil estar mandar archivos, recibir archivos, fotografías, los teléfonos móviles, todo, dije, ¿por qué no me meto, me subo a este bus? Y quiero crear algo que sea interesante, pero no quería hacer algo más de lo mismo. Y un día dije, ¿por qué no hago un programa que muestre qué está escuchando el mundo? Y ese es Global Hits. Un programa al día de todo lo que está pasando en digitales, físicas, popularidad, radio, videos. Es el resumen de todas esas estadísticas, las tendencias en YouTube, la tendencia en Twitter, lo que está pasando en iTunes, en Apple Music, Deezer, bueno, son tantas plataformas de audio, claro, música, en fin, local, internacional, y dije, bueno, el resumen de todo eso, voy a hacer un programa, y ese es Global Hits. Comenzó con una emisorita, arrancó en el 2014 en una emisora de un amigo, que es americastereo.net, y después otra persona dijo, ay, me gustó ese programa, ¿por qué no lo pasamos acá? Y comenzó orgánicamente a desarrollarse. Y hoy, 6 años después, está en más de 600 radios de AM, de FM, intranet. Intranet es radio para empresas. Yo, por ejemplo, me llamó una vez un señor de Coljuegos en Colombia. Me dijo, oiga, su programa es chévere. Usted nos autoriza para ponerlo aquí pues, al día para que la gente que quiera escucharlo mientras está trabajando, dice, listo, hágale. Y así están varias empresas, lo pasan, porque les dicen chévere. Emisoras comunitarias, muchísimas radios comunitarias que en Latina no pasan. Emisoras de universidades, emisoras comerciales. Estamos en mercados muy grandes, por ejemplo. En Ecuador hay una radio muy grande que se llama FM Mundo, creo que está en Quito. Y ese programa lo transmiten 2 veces a la semana. Argentina tiene mucho éxito el programa. Uruguay es un programa, creo que está como con 40 radios. Paraguay. También hay muchos mercados en los que todavía no estamos. Por ejemplo, Centroamérica no estamos. Creo que está Costa Rica, en las Antillas hay una emisora en República Dominicana. Estados Unidos es tan grande que pues los estados en los que estamos son pocos. Canadá va muy bien. México tiene unas áreas muy interesantes. Colombia más o menos, lamentablemente las grandes cadenas no lo pasan, aunque les guste el programa porque ellos quieren que yo vaya a hacerlo en la emisora. Y con gusto lo haría, pero este nada se manda. Si hoy en día usted se comunica a través del internet, ¿por qué tengo que ir yo hasta Bogotá a hacer un programa? Entonces, por eso no se pasa. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana, según los listados de los portales más importantes que monitorean la información de miles de estaciones de radio, televisión, descargas electrónicas y ventas en los 5 continentes. Global Hits, con ustedes, Armando Plata. Saludos amigos en el mundo entero. Esta semana en Global Hit 137, Ucrania, Bakum. Estados Unidos, DJ Khaled. Felicitaciones Armando Plata Camacho, hoy montado aquí en el Metro por Veracruz Estéreo. Estamos también en todas las plataformas como arroba Veracruz Estéreo Medellín. Armando, la siguiente canción con ese estilo que siempre lo ha identificado, para que la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, ya noche, pues por lo menos lo identifique y sepa de dónde viene esa prestigiosa voz que tiene Armando Plata. A mí me gusta mucho la música alternativa, pero también me gusta mucho el rock clásico de los 70, de los 80. Esta canción que les voy a presentar, me acuerdo, estaba en París y luego en Cannes durante una convención de música que se llama Musicom, donde van todos los grandes productores a ofrecer sus servicios. Yo tenía para esa época un pequeño sello con un amigo de Medellín, hicimos nuestro viaje y presentamos nuestro producto, pero no era competitivo, y oía en las radios y oía ahí en el Midem toda la presentación de esta canción. Porque era el sonido de unas guitarras y el sonido de un teclado completamente distinto, muy europeo el sonido. Y esa canción después se tomó el mundo y se volvió en un tema icónico. Se llama Money for Nothing. Y este es el grupo que les va a encantar. Dire Straits. Hazlo y te divertirás. Cherry Days. El consumo de cherry no es perjudicial para la salud. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Vamos con la última parte con nuestro invitado en esta tarde, ya noche, en este viernes, hoy montados con nadie más ni nadie menos que Armando Plata Camacho, 53 años de vida artística y hoy sigue vigente al frente de un micrófono. Armando, ¿qué tal es usted jugando ping pong? Muy malo, ¿no? Aprendí. Bueno, vamos entonces con esta última parte, John W., para que juguemos al ping-pong con preguntas rápidas, respuestas cortas y algunas tienen también por qué, porque nos gustaría también escuchar esos motivos. ¿El futuro de la radio está en la internet o usted cómo analiza ese tema? El futuro de la radio está muy incierto. La internet es todavía algo muy nuevo por explorar, muy incierto comercialmente. En la futuro el FM ha bajado mucho, el AM también, pero yo creo que hay tiempo de radio para rato. ¿La radio análoga cree que desaparecerá? No, para nada, es un sistema, ellos tienen su público. Bueno, Armando, ¿usted es adicto a las redes sociales y a cuál en especial, si es así? Muchísimo, yo soy una persona que entiende el poder de redes sociales, es parte del mundo de hoy, el que no esté montado en las redes es un analfabeta. Me gusta mucho Facebook, Instagram, en negocios LinkedIn, algo Twitter, no soy muy, muy fuerte en Twitter. Últimamente me está gustando TikTok. ¿A cuántas conquistó con esa voz, Armando? A todas. Armando, de todas las locuras que nos compartió en el metro, ¿cuál es la peor para usted? Capax, un personaje que me inventé del Amazonas, con el cual atravesamos el río Amazon, del río Magdalena, desde Neiva hasta Barranquilla, que terminó siendo una situación muy difícil profesional para mí, porque fue un fracaso total desde el punto de vista de la organización. ¿Pero cómo así que lo inventó? ¿No? ¿El personaje no existía? ¿Usted lo creó? ¿Cómo fue esto? El indio. Es un señor que se llama Alberto Rojas Ledesma, todavía vive. Me lo presentó un amigo justamente de Medellín, Álvaro Enciso. Yo trabajaba como director de Todelar. Me gustó el personaje y entonces le busqué un nombre para organizar para Todelar de esa época, en 1975, una campaña cívica que era que la gente mirar el río Magdalena, la titulé Operación Rescate del Río Magdalena. Fue un evento muy grande a nivel publicitario, pero terminó muy mal porque no estuve organizado. ¿Guarda casetes de los años 70, de los 80? ¿Sí o no? Tengo algunos más videos de hace 25, 30 años, pero algunas cintas de Pasaporte al Mundo, pero en realidad yo creo que sí fue un error de mi vida no haber coleccionado todo eso, porque hoy en día sería una muy buena colección de recuerdos. Un tesoro, claro que sí. ¿Algún premio o reconocimiento que ha recibido que usted tenga, guarde con bastante cariño y aprecio? Uno de ellos, fui elegido por la Asociación Colombiana de Locutores en 1999 como el mejor locutor comercial, el mejor locutor de Colombia. Bueno, y muchas distinciones a nivel internacional, pero yo, que para mí los premios me parecen bonitos, pero no creo que sea... muy importante, más importante es el reconocimiento, por eso el de la Asociación Colombiana de Locutores me gusta, porque fue una elección de los locutores. ¿Qué piensa cuando Julio Sánchez Cristo dijo que Armando Plata Camacho era su ídolo? Pues lo que pasa es que cuando Julito era muy jovencito y iba con su padre a su oficina, yo ya era un muchacho, digamos que unos 5 o 10 años mayor que él, y él me veía, pues como todos vemos a la persona mayor que está haciendo, y él dice que le gustaba mi irreverencia, le encantaba que yo le sacaba piedra a los adultos, a los mayores, y parece que desde ahí Julito le gusté y somos amigos, y él ha sido para mí una persona muy linda, y hoy en día yo lo admiro a él, porque yo creo que si hay un periodista que ha hecho un trabajo único, es Julio Sánchez Cristo. Artistas, Anglo, que recuerde que usted se haya encontrado face to face, cara a cara. Uy, muchísimos, pero muchísimos, imagínate, en conciertos y cosas, en vuelos. A ver, así de los últimos que yo haya visto, me tocó viajar con un muchacho que acaba de morir, que era de un grupo que se llamaba Tierra, Sangre, Sudor y Lágrimas de Rock. En alguna oportunidad viajé en el mismo avión en un vuelo comercial con Phil Collins, que era un baterista del grupo Genesis y sigue siendo uno de los grandes cantantes y productores de música de los 80. Ya no hablemos de radio, hablemos de televisión. ¿Qué le gusta ver en la televisión, Armando? Actualmente. Nada, yo no veo televisión, muy poco. Dejé de ver televisión hace ya unos 5 años porque me molesta mucho cualquier... No hablo de Colombia en general. Los noticieros son muy poco positivos, mucha noticia mala, entonces te intoxicas. No. Veo Netflix, las películas que quiero ver o los documentales que quiero ver. ¿Bueno o malo para entrevistar usted? Tuve muchos programas de entrevistas y aprendí algo muy importante. La entrevista no es el entrevistador, la entrevista es el entrevistado y hay que escuchar. Nunca puedo presumir que fui un buen entrevistador. Creo que oía bien, sobre lo que oía preguntaba. Entonces, si la entrevista fluía, la entrevista funcionaba, pero el entrevistador no. Yo creo más en la entrevista que el entrevistador. ¿Su peor entrevista? La más difícil, yo no diría que peor. La más difícil fue con Lucho Herrera. Lucho Herrera es un hombre único en la historia del ciclismo colombiano. Acababa de ganar el... creo que fue la Vuelta a España en 1979, y tuve en un programa de entrevistas que hacía en la televisión, y él es un muchacho que contesta en monosílabos. Uh-huh. ¿Cómo le fue? Bien. Sí. ¿Y qué va a hacer ahora? No sé. Y durante media hora me tuvo ahí, sin embargo me fui metiendo en su vida lentamente y logré sacarle cosas, ya que hablaba una frase mediana, una frase completa, y eso para mí fue un éxito. Por eso digo que es la más difícil. Hablando de entrevistas y con esto del Facebook Live, las plataformas, las videoconferencias, ¿la radio mantiene esa magia o no? ¿Usted cree que se ha perdido, Armando? Yo creo que la radio sigue teniendo su público. El público que le gusta la radio sigue sus locutores, sigue sus formatos. No tiene la fuerza de antes porque pues habían pocas radios comparada a la cantidad de radios que hay hoy en día. Pero sigue siendo un medio mágico para la gente. Proyectos, planes a futuro. ¿Qué más piensa hacer después de todo lo que ha hecho y toda esta carrera? Pues hombre, yo creo que hay que seguir adelante porque primero es lo que me gusta, me encanta hacerlo, es mi vida, es mi motor. Quizás no en la intensidad como que la he vivido, porque es lógico que tú ya tienes menos capacidades, menos estamina, menos fuerza, menos vitalidad, pero disfrutarlo. Quiero escribir, por ejemplo, si quiero sentarme a escribir. Escribir para mí, escribir algunas cosas que sean publicables. Quiero compartir mis experiencias con la gente, viendo que el proceso más importante espiritual de evolución es devolverle a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti. Quiero compartir con mis hijos, con mis nietos, si algún día puedo reunirme con ellos. Me gusta lo que estoy viviendo hoy en día, que es una vida más tranquila, conectado con el mundo, pero desconectado del mundo. ¿A qué me refiero? Conectado virtualmente, desconectado físicamente. Yo vivo en el campo, yo estoy dedicado a un perro, a un gato, a mirar un lago, a sembrar lechugas, disfrutar las flores, cosas bonitas que hace 20 o 30 años no hubiera pensado, pero al mismo tiempo me conecto al internet. Mira, he tenido la suerte de que ustedes me tengan hoy casi una hora aquí hablando carreta. Casi dos, una o no, dos horas. Sí, sí, sí. Armando, ¿usted fue la voz de Pat Primo o no? ¿Estamos equivocados? Sí, claro, yo fui voz de Pat Primo muchos años antes, pero eso hace como más de 30, 40 años. Exacto. ¿Qué loción utilizó perfume en los 80? Versace. A mí me gustó siempre la ropa de Versace y me gustaba las lociones de Versace. ¿Y bueno, en una época también Yves Saint Laurent me gustaba, me pareció chévere. Pero últimamente no me gustan los perfumes, ¿sabes? ¿Y qué tipo de gomina? Uy, usaba una gomina Glostora que se utilizaba para poner el pelito bien, bien aplantado y bien brillante. Glostora te ilumina. Bueno, en esta época de pandemia, en estos seis largos meses, reflexión, enseñanza, ¿qué le ha dejado usted en especial o qué deberíamos nosotros tener en cuenta como mensaje de esta situación que estamos viviendo? Un virus paralizó la humanidad. ¿Hay algo más pequeño que un virus? Otra enseñanza. Somos todos producto de una serie de ilusiones que en cualquier momento se pueden acabar. Gente con espacios grandes, carros grandes que no pudieron volverlos a utilizar, aviones paralizados, gente viviendo en un apartamento pequeño donde la felicidad dependía de nosotros mismos. Nos dimos cuenta que ya la felicidad no es ni el lujo, ni las joyas, sino en nuestro interior. Nos dimos cuenta que la vida es algo efímero y al mismo tiempo algo que en cualquier momento se puede acabar. Es una reflexión muy interesante por el planeta. Hay que dejar descansar el planeta, ayudarle al planeta. Nosotros tenemos un compromiso muy importante con las nuevas generaciones y dejar las condiciones para que el planeta mejore y gente estructurada para que sean buenos seres humanos. Qué bonita reflexión. En nombre de Veracruz Estéreo 93.5 en Medellín y también en nombre de John W. y quien le habla, Juan Diego Latorre, Armando, pues a usted agradecerle. ¿Y cómo se sintió en este viaje aquí en el metro? Cansado, hermano. Llevo dos horas aquí con el micrófono, con el parlante, ¿cómo se llama? El teléfono inalámbrico acá pegado y eso me decía, ya estoy cansado. Pero no, muy contento porque pues muy agradecido con ustedes que hayan hecho este programa, pues no me lo merezco, pero bueno, gracias por la gentileza de tenerme, sobre todo dos horas, qué carreta tan brava, qué lora, ¿eh? Oh, estuvo bien, Armando, usted se gana la vida no con el sudor de la frente, sino con el sudor de su voz. Hay un chiste de un señor que se llamaba el señor Toro, era dueño de una agencia de publicidad muy conocida llamada Publicidad Toro, uh-huh. Una de las agencias más grandes por allá en los 70 y 80. Sí, señor. Don Guillermo Toro Paisa. Y entonces yo iba a saludarlo porque él era amigo mío. Y cuando lo saludaba, don Guillermo, ¿cómo le va? Él hablaba así, hola, don Armando, ¿cómo está? Muy bien, don Guillermo. Don Armando, no lo saludo, porque usted cobra por hablar. Finalmente, Armando, redes sociales, ¿dónde lo puede seguir la gente, las nuevas generaciones, todos los gomosos de la radio, para el programa Global Hits, para muchas cosas más, para el tema del libro y para, pues, obviamente estar conectado con un personaje como usted, una persona que hoy nos ha dejado y compartido muchas enseñanzas y parte de esa sabiduría? Ser alguien, el libro. Gracias, mira, es muy fácil. Ponen en Google Armando Plata y ahí les sale toda la carpeta. Salen páginas, sale mi blog, sale Instagram, sale Twitter, sale LinkedIn. Bueno, toda la cantidad de redes que hay hoy en día. Tengo 9 páginas de Facebook. Está Armando L. Plata, Armando Plata Camacho, Armando Plata Solo, Carlos Plata. Tengo una emisora de internet nueva que ya está en el aire. Se llama Tinnitus Radio con doble N, Tinnitus. ¿Tú sabes qué es Tinnitus? ¿Qué significa? Tinnitus es una enfermedad del oído, que es un ruido horrible, entonces a mí me parece chévere montar una radio que sean solo ruidos. No, ok. ¿Y qué van a sonar ruidos ahí? Ruidos espantosos. Muy creativo además, Armando. Escúchala. Tinnitus Radio es la emisora con la música más actual del mundo. Muchísimas gracias, Armando Plata Camacho, hoy aquí con nosotros en el Metro por Veracruz Estéreo. Y con esto terminamos nuestro programa, no sin antes dejarlos con una canción de esa época, un clásico que lo ponga a viajar, no sé si la época de Ancón o de A para acá, lo que quiera, Armando, algún tema que recuerde. Bueno, esta canción, y voy a volver a repetir a Donna Summer, que es uno de los artistas que a mí me parece que hicieron historia, sí, y que cambiaron en dos el sonido de la música. Esta canción, hay dos versiones, la original en este momento volvió a renacer después de 42 años, se llama Hot Stuff. Hot Stuff, The Summer, en el año 1979, fue un primer lugar, fue un super récord de ventas, y el Hot Stuff del año 2020, con la misma voz original, lo hace Kygo. Kygo es uno de los mejores DJs de Noruega, especialista en desempolvar sonidos, y hace una versión magistral. No sé si pudiéramos combinar la original del año 78-79 de Donna Summer con la de Kygo, con la misma voz y con dos sonidos distintos. Esto lo tengo como analogía para ustedes, y es que el mundo que uno vive es un mundo que puede ir transformando en la medida en que vas con él. Si te quedas en una estación, es posible que el tren siga. Yo me voy a quedar en la estación de mi casa, pero el metro de Medellín sigue andando con ustedes. Un abrazo.